La competencia de canto más exitosa de Centroamérica ha dado inicio. El número uno Kid. Tenemos detalles y el ambiente del partido entre Costa Rica y El Salvador. La crítica política está despenalizada. Oye, que alguien hablaba, ¿verdad? Ya no se preocupe, hermano, todo mi cantor. Cálmese, jefe, le va a dar infarto. ¿Cuál es su cuenta de Facebook? Aquí te la entrego. Está en blog salvadoryahoo.com. ¿La cuenta de Twitter? Twitter.com. Tarjeta de boca. Las burocracias y las religiones van de la mano para darle maldiciones con las trampas del imperio, con las trampas del imperio. en la cuenta capitalista. A los imperialistas nos quieren caer, pero todos juntos los vamos a vencer.